Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos, que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Muy buenos días. Estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Ever, con Keiru, Sabrina, quien te habla. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, extrañando, o empezando a extrañar a Noelia, que bueno, empezó a estudiar, dijo, bueno, se ve que no estoy del todo suficientemente capacitada para estar en la escuela, así que voy a entrar a una universidad, así que le deseamos mucha suerte en su paso ahora por la universidad. Bien, bien, la verdad que bien. Es un tema el de la capacitación, ¿no? Es difícil, hay que hacerse el tiempo, es necesario, pero es muy raro que te llegue el curso para capacitarte en el horario de trabajo, ¿no? En el tiempo en el que uno tiene para eso. Pero es muy necesario, uno se va a actualizar, se tiene que actualizar constantemente, y aparte que hay cosas que aparecen. A mí me pasa con la compu. Siempre fui muy zapallo con la compu. Y tuve que hacer cursos de capacitación, tuve que poner, porque los chicos lo tienen, para ellos es todo lo que sea medios audiovisuales, lo tienen así, en la punta de la mano, lo hacen enseguida. Aprendí mucho de mis alumnos, en este caso Noelia se está capacitando en otra cosa, pero está bueno capacitarse, es muy necesario. Estamos hablando de la capacitación de en serio, ¿no? No como esa que nos acostumbraron para comprar puntaje. Pero bueno, ¿qué tenés para contarnos, Sabrina, de la semana? Bueno, en la semana estuvimos charlando un poquito en las escuelas con los alumnos. Primero lo que pasó el 24, porque lo habíamos trabajado la semana pasada, el 24 de marzo, y habíamos quedado en que iban a mirar la tele, escuchar la radio, terminar de cerrar un poco el tema, conversarlo más con la familia, ver qué les había parecido, qué sacaban en conclusión, no solamente del trabajo en clase, sino de lo que se veía en la actualidad sobre el 24 de marzo. Y tuvimos muchas reflexiones muy interesantes. Los chicos se engancharon con el tema, lo pudieron conversar en las casas. Claramente, cuando uno propone algo, siendo estos temas que son tan importantes, los chicos se enganchan enseguida. No es que no les interesa o que están ajenos a lo que está pasando, sino que abriéndoles un poco el tema, se nota que se enganchan, que quieren saber, que lo sienten como algo propio. Así que, en lo personal, contenta del trabajo que se fue haciendo en las diferentes escuelas. Ahora nos va a tocar trabajar también el 2 de abril, también para que no pase como un feriadito más, y ahí mezclado con la Semana Santa y todo esto, que no pase de largo y poder trabajarlo bien. Y después, conversando también en la escuela, el tema del paro del 31, que tenemos ahí el paro de CGT, CTA, bueno, qué pasaba, si la escuela iba a estar abierta, si cerraba, si iba a haber transporte o no. Bueno, transporte no va a haber, sobre todo los que viajamos en colectivo a las diferentes escuelas, sabemos que que esto, que es así, se llama la CGT del Paro. Están los gremios UTA, hay gremios del ferrocarril, del subte, algunas líneas de subte, bueno, camioneros, trabajadores estatales. Sí. Van a ser varios los gremios que se van a sumar, lo que prefigura que va a ser importante, sobre todo porque los medios de transporte van a estar parando, ¿no? Sí, y en todo caso, más allá de las burocracias, me parece que está, que todos sabemos que el impuesto a las ganancias, que es la base del paro, nos afecta injustamente, no solamente a los trabajadores, los trabajadores docentes. Por ese lado, uno adhiere a eso, yo adhiero a eso, la agrupación y demás, pero por supuesto que con una crítica muy fuerte a las burocracias que a veces te sacan paro cuando conviene y nada más. Pero bueno, en este caso sí, el impuesto a las ganancias es algo que nos afecta muchísimo y tener en cuenta esto, que habiendo paro de transporte, los que viajamos ya de hecho no podemos llegar a las escuelas. ATE también hace paro, como lo decías vos, así que muchas escuelas tampoco van a estar abiertas por esa razón. Es cierto, lo del impuesto a la ganancia, bueno, escuché a Kicillof, salió en varios programas de radio un poco explicando el tema del impuesto, los salarios, ¿no? Bueno, no sé si somos tantos docentes, yo por suerte es más, yo ni bien me agarre el impuesto a la ganancia, aviso acá, ya avisé en mi casa que dejo escuela, ¿no? Claro. No quiero pagar ese impuesto. Hola, perdón, me estoy incorporando a la conversación en este momento. ¿Cómo andan? buenos días. Hola, Keiru. Perdón, que así que, pero sí, hay una franja importante de docentes, que sobre todo aquellos que están autoexplotados, ¿no? Que trabajan muchas horas o que tienen dos cargos, están ahí rayando con el pago del impuesto. Y lo justifica con el tema de que es un impuesto a los altos ingresos. Pero, no sé, pensándolo bien, si la canasta familiar básica, ¿no? Básica, anda entre los 10.000 y 11.000 pesos, como ya lo hemos contado otras veces, que el impuesto se empieza a pagar a partir de los 15.000 pesos, yo no sé si tan alto ingreso es, digamos, que sí, cobrar un poco más de la canasta básica familiar, o sea, no me parece que sea razonable ese argumento. Uh-huh. El tema de poder aceptar el pago del impuesto en los salarios, en la cuarta categoría, por un lado, digamos, por ahí uno es benévolo con aquellos que ganan, no sé, 50.000, 100.000 pesos, claro, gerentes, etcétera. Pero por otro lado, es que una vez que te aplican a esos sueldos, después te lo aplican bueno, como lo venimos haciendo hace muchos años, a los sueldos que están apenas por encima de la canasta familiar, ¿no? Sí. Así que es un argumento, bueno, bastante remañido desde mi punto de vista. Ganancia. Claro. A mí me llega el sueldo, me lo gasto enseguida. La comida, los impuestos, qué sé yo. Ganancia, como ganancia, no, yo no ahorro, no me queda nunca. Claro. Sí, no la claro. Veo. Podríamos decir que, si bien como concepto general está, nosotros consideramos que está mal que se cobre un impuesto al sueldo, bueno, por ahí salvo algunas excepciones, como decía, gerente de grandes empresas y demás. Además, ahora cada vez es más nocivo porque cada vez está más baja la línea, digamos. O se mantiene igual, pero el costo de vida cada vez más alto. Entonces ya no es un sueldazo, digamos, 15.000 pesos. Bueno, es un sueldo, lo que vos decís, ¿no? Un poco mayor a la canasta familiar. Sí, por lo tanto, bueno, es un criterio aceptable. Aunque sabemos que, como decía Sabrina, que algunas burocracias lo utilizan en función de su rol de opositor al gobierno. Que no nos subimos a ese tren, pero sí nos subimos al tren de luchar por las demandas que tienen que ver con mejorar la situación, la calidad de vida de la clase trabajadora, ¿no? Y por ahí está bueno también aprovechar esta situación, como lo decimos muchas veces, ¿no? Para conversar con los compañeros, para ver en qué situación estamos, claro. O sea, que no sea un paro que pasó y nada más, que no fuimos a trabajar y listo, sino para poder conversar con los compañeros ahora en la previa al paro, el día del paro y demás. Y hablando de injusticias, comento que acá en lo local, en Longyearbyen, se voló hace unos días, el viernes, que iba a haber lluvia y al final hubo viento nomás. Sí. Se voló el techo de la EP47, que es una escuela que ya sufrió dos incendios. Mis nenes iban ahí en el primer incendio hace unos añitos. Y yo me acuerdo, en ese incendio, ellos estuvieron después estudiando en un country todo el año. El segundo ciclo tenía que ir a una sociedad de fomento. En el incendio pasado también tuvieron muchísimas dificultades. Y ahora, año electoral, se voló el techo y ya está arreglado. inspectora dijo que tenían que amuchar a los chicos un poquito y en una semanita más o menos. Parece que los años electorales son más eficientes. Parece. Sí, habría que tener año electoral por cada tormenta, no sé, una cosa así. Pero bueno, este. Bueno, y por ahí, hablando, siguiendo con las noticias, nos enteramos en estos días de que 4 estudiantes hondureños fueron asesinados en una represión. Es sabido que, bueno, que sobre todo en Latinoamérica se quieren aplicar reformas educativas. Nosotros las sufrimos varias veces. En Chile se hicieron muy famosas todo lo que hacían los movimientos de los pingüinos, se llamaba, que los estudiantes que estaban peleando para en contra de los cambios que querían proponer en educación y a favor de que sea pública realmente la escuela. Bueno, en Honduras quisieron aplicar o están queriendo aplicar un cambio en las leyes educativas y salieron a protestar y fueron reprimidos cruelmente 4 estudiantes asesinados, así que nuestro repudio desde acá. Uh-huh. Y mencionaste lo del 24 en las escuelas. Participamos en la movilización del 24, interesante, alegría, colorida, muchísimos, miles éramos los que estábamos en las calles, así que me pareció como muy importante. Y salvo que después cuando llego, viendo las noticias, me entero de que ese mismo día donde estábamos recordando un hecho tan trágico de nuestra historia, en Formosa, en el norte del país, comunidades huichis en la ruta 81 que estaban haciendo reclamo porque están pidiendo lo que dice la constitución del 94, ¿no? Que se les restituyan sus tierras, que les den la posesión efectiva de sus tierras, entre otras cosas, fueron reprimidos. ¿Sí? El día del 24 fueron reprimidos con balas de goma, inclusive denuncian también que se dispararon balas de plomo. Y bueno, hay integrantes de la comunidad huichi de Formosa detenidos, ¿sí? Uh-huh. Incluido su máximo referente de esa comunidad, que es Agustín Santillán. Así que bueno, muy triste, después de haber pasado una jornada de mucha alegría en Capital, en la Plaza de Mayo, llegar acá y ver esa noticia. Uh-huh. Bueno, también aniversario del 2 de abril, en las escuelas se trabajó bastante, en la escuela media 6 de Loma Verde, un portero, hay muchos porteros en la escuela que son excombatientes, hubo una ley, creo que se fue durante el periodo de Scioli, que se favoreciera a los excombatientes de Malvinas a ocupar cargos de trabajo en la función pública. Uh-huh. Así que hay varios porteros, un portero de una charla en la escuela. El año pasado me acuerdo que también tenemos una escuela de Varela, la SB 43, 2 porteros excombatientes, también nos dieron una charla, la habíamos filmado y fue parte de un trabajo que hicimos para Joven y Memoria. Así que bueno, después por ahí vamos a entrar un poquito más de lleno a lo del 2 de abril. Uh-huh. Pero bueno, como interesante la semana, a pesar de que fue corta, interesante la semana, bastante movidita. Sí. ¿Qué les parece si repasamos cuáles son los teléfonos para llamarnos y después pasamos a un tema musical? Dale, los teléfonos son 4233-4848 o 4233-5560. Descansé muy poco y me puse. Al analizar los discursos del gobierno nacional, uno suele escuchar en referencia a la década del 90, década de la que formaron parte desde diferentes espacios del poder la mayor parte de los integrantes del kirchnerismo, como el momento de mayor penetración de las políticas del neoliberalismo en Argentina. Aquello implicó congelación de salarios, pérdida de puestos de empleo, mayor cantidad de trabajadores en negro, privatización de las empresas del Estado, tercerización y proliferación de contratos basura a los convenios establecidos por sector, confiscación de parte de los salarios de los trabajadores y jubilados, etc. En materia educativa, la principal política que se dio el neoliberalismo en Argentina durante los 90 fue la transferencia de las escuelas del Estado Nacional a las provincias, desfinanciando y quitándose la responsabilidad para el sostenimiento del sistema público. Nada se hizo desde el gobierno nacional para revertir esta situación y hoy seguimos teniendo un Ministerio de Educación Nacional que no tiene a su cargo ni una sola escuela. La provincialización provocó la virtual destrucción de gran parte de la infraestructura escolar por falta de financiamiento. Las partidas de dinero provenientes de Nación en estos últimos dos años son solamente parches para disimular la crisis en que se encuentra el sistema, ya que son insuficientes para solucionar los problemas de fondo que viven muchos establecimientos educativos. En todos estos años, el financiamiento a la educación privada por parte del Estado siguió incrementándose en detrimento de la escuela pública. Con respecto a los trabajadores de la educación, se pusieron en marcha y/o se continuaron los planes de precarización del trabajo docente, planes patios abiertos, mejoras, COA, fines, etc. En estos planes, el salario se percibe con diferentes modalidades, en algunos casos en gris, si bien figuran en el COULI y no se proyectan en la jubilación. Otras veces directamente es en negro, con el salario abonado por el equipo directivo, como el plan Mejoras, o a través de contratos basura, como el FINES. Hoy son miles de compañeros los que trabajan en estos planes, provocándose como efecto la naturalización del trabajo por fuera de los estatutos docentes. Se elaboraron nuevas normas, como el Reglamento General de Instituciones Educativas o el Régimen Académico de Primaria, que no son más que formas encubiertas de flexibilización laboral, tamizadas por un lenguaje progre que el kirchnerismo siempre se preocupó de utilizar para sembrar confusión y conformismo, tendientes a aumentar la productividad, acrecentar las responsabilidades de los docentes y eliminar todo tipo de tiempo muerto en el trabajo. Como se puede apreciar, la política educativa del kirchnerismo, a la luz de 12 años en el poder, tiene rasgos bien marcados: la privatización progresiva del sistema educativo, el desfinanciamiento de las escuelas estatales y la precarización, flexibilización del trabajo de los docentes. Más allá de los discursos, la educación pública sigue atrapada en la red del neoliberalismo. ¿Dónde podemos encontrar el resto de la información de esta nota? Bueno, estos son fragmentos de una nota titulada La escuela pública en la red del neoliberalismo, que se va a estar publicando en la próxima Puño y Letra, que ya sale hoy. Hoy ya la estamos imprimiendo. Puño y Letra es la revista que impulsamos desde la lista marrón de Florencio Varela. Así que ahí va a aparecer y bueno, la van a poder estar leyendo y consiguiendo en sus escuelas, pregunten. Ahí va a estar saliendo. Planteaste como, o está en el artículo, lo de como que apunta a la productividad, ¿no? Sí. En este caso, productividad entendida como títulos, ¿no? O sea que por lo general estos planes lo que buscan es tratar de eliminar o llevarlo al mínimo a la cantidad de personas que no tienen título, que por un lado uno puede entender que bueno, que sería un plan interesante, ¿no? Tratar de eliminar el analfabetismo y la falta de títulos en la población, pero lo que pasa que lo que vemos que no tiene una no se busca realmente que haya una elevación en el nivel educativo, de capacidad crítica, etcétera, etcétera, sino que lo que se busca es que tengan títulos. Uh-huh. Eso es lo que busca, lo que plantea el artículo, y bueno, que estamos bastante de acuerdo. Otro aspecto que plantea el artículo es sobre lo de la provincialización de las escuelas, ¿sí? Uh-huh. Esto, la nueva ley de educación nacional, la que reemplazaría a la noventista ley federal de educación, esta parte no la modificó en nada. Uh-huh. Y es algo fundamental, ¿no? Es estructural en la educación argentina, es un problema estructural, digamos, o una cuestión estructural, la provincialización. Claro, fíjate que en el presupuesto educativo el Estado Nacional no llega al 2% a hacerse cargo, ¿no? Uh-huh. Ahí está la universidad, está todo, ¿no? Y el resto se hacen cargo las provincias, Más allá, bueno, aún así, vieron que no se llega con el presupuesto provincial a cubrir el salario mínimo acordado en CETERA, o sea, en la paritaria nacional, como que el Estado Nacional auxilia ese no poder llegar. Aún así no llega al 2% la nación, o sea que tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas, uh-huh. ¿no? Y esto es algo que no es casual, ¿no? Estábamos comentando de los cambios de la política educativa en Honduras. Esto es algo que está planificado desde el Banco Mundial, o sea que es un instrumento de, podemos llegar a plantearlo como título, del imperialismo, ¿no? O sea, los poderes mundiales nos dicen, bueno, de qué forma tiene que estar organizada nuestras escuelas, nuestro sistema educativo. Y esto lo planteó el Banco Mundial. O sea que este artículo, esta parte que el Banco Mundial plantea para nuestras escuelas de Latinoamérica, uh-huh. La nueva Ley de Educación Nacional la siguió manteniendo, ¿no? No se modificó nada. Uh-huh. Esto un poco también, y podemos llegar a ligarlo con cuando se vota la ley antiterrorista, ¿sí? Que uno dice, bueno, tal, no la vamos a aplicar. Bueno, supongamos que sí, realmente no la quisiera aplicar, ¿para qué la vas a votar? Claro. Porque el imperio se lo impone. Estados uh-huh. Unidos imponía de que todos los países de Latinoamérica teníamos que tener esta ley antiterrorista que le da permiso a ellos a intervenir claro. cuando les parezca, si es que el Estado Nacional no interviene. Claro. ¿No? Un poquito nos hace añorar a la doctrina de seguridad nacional, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, aggiornado. Aggiornado. Un poquito tapadito, pero uh-huh. está. ¿Qué pasó? ¿Teníamos un llamado? ¿Se cortó? No sé, yo creo que tenemos que ir a un corte igual. Así que, bueno, nada, esto es lo que va a estar apareciendo en la revista. De estos temas vamos a estar hablando. Así que, nada, les lo invitamos a que la compren, que la consigan y que la lean. Vamos a tratar. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Jueves 2 de abril, San Vicente corre, especial Malvinas. 10K competitivos con importantes premios y 4K participativos. 9 horas, homenaje a los héroes de Malvinas. A las 10, largada puntual de la competencia. Inscripción anticipada hasta el 22 de marzo. 170 pesos en Farmacia Matayoshi. Rivadavia 106, San Vicente. Y en Gym Inca, Echegoyen 590, Bursaco. Organiza Rotary Club. Auspicia Municipalidad de San Vicente. Fiscaliza Adrenaline Time. Transmite Radio 26 de julio. San Vicente corre, especial Malvinas, o juremos con gloria morir. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la Policía Comunal que comenzará a funcionar a mediados de este año. Más obras con la construcción del paso bajo a nivel que unirá los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Viruret, Intendente. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Nos escuchás por AM 1580 y si no por internet por www.radio26.com.ar. Bien, saben, mientras esperamos un llamadito al programa, me encontré hace unos años, salió en la revista 23, ¿sí?, todos los nombres del batallón 601, de los de todos aquellos que eran parte de la inteligencia, ¿no? De la inteligencia de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura. ¿Y saben con qué nombre me encontré en la lista? ¿Con qué nombre te encontraste? Es un nombre que... ¿Conocido? Conocido. Ajá. Conocido. Estuvo en la movilización del 24, muchos cartelitos usaban ese nombre. Aparece en la lista de militares que formaron parte de la inteligencia, del terrorismo de Estado, que era teniente primero en ese momento. En la primera página aparece. Sí, rápidamente aparece. César Santos Milani. Ajá. ¿Sí? Jefe del ejército argentino. Esta información fue suministrada cuando se abrieron los archivos por el mismo gobierno, el gobierno actual, y es el mismo gobierno que va a nombrar a César Santos Milani, jefe del ejército, denunciado, tiene varios casos, el más renombrado es el caso del cabo Ledo, un conscripto casi al servicio militar. O sea que hay muchos datos, mucha información, aunque Aníbal Fernández, por todos lados, gaste saliva desmintiendo eso que la familia está denunciando y con pruebas. Sí, bueno, que aparece en el Nunca Más Riojano, ¿no? También. Exacto. No es poca cosa, digamos, no es que es una ocurrencia de alguien o que por desprestigiar a un militar cercano al gobierno uno inventa, sino que está denunciado en el Nunca Más, que bueno, es un libro bastante respetado, me parece. Exacto. Bueno, me encontré con esta sorpresa en este dossier sobre todos los nombres de los que integraron el batallón 601 en la parte de inteligencia. Recordamos que también está el secretario general de la UOCRA, digo bien, ¿no? Sí. ¿Cómo era su nombre? Martínez. Martínez, ahí. Gerardo Martínez. Exacto, Gerardo Martínez también aparece acá como integrante de la inteligencia del terrorismo de Estado. Y también un sindicalista muy ligado al gobierno, ¿no? Está siempre sentado, cerquita, siempre ahí aplaudiendo cuando hay una conferencia. De hecho, no hace mucho que justo estaba mirando una cadena al comienzo, vieron que siempre hay una especie de ritual, que el cantito, no me acuerdo bien, creo en el sur era, creo que tiene que ver con esto de la represa Néstor Kirchner que se estaba inaugurando, la barra brava que más cantaban no era la Cámpora, sino que era la UOCRA, ¿no? La UOCRA que tiene que ver con Gerardo Martínez, que además era la UOCRA en Santa Cruz, era la UOCRA que había golpeado a docentes que hace unos años estaban haciendo una huelga, en la patota que utilizaban como fuerza de choque para golpear a los docentes y trabajadores del Estado que estaban haciendo la huelga, ¿no? Bueno, interesante el dato que encontramos. Tenemos un llamado, Keiru. ¿Quién? Hola. Oh. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Marcela? Sí, hola, buen día, Ever. ¿Qué tal, Marcela? Bueno, Marcela es una compañera docente de Varela y es estuvo muy involucrada en la organización de una actividad que se hará hoy. ¿De qué estamos hablando, Marcela? A ver, ¿en qué estuviste participando para organizar? Bueno, este año nuevamente, como hace ya casi 20, es la 19ª Jornada por la Memoria, junto con el Centro Scheler y la Comisión por la Memoria de Frente Varela, y un grupo de organizaciones sociales, políticas, culturales, hacemos una jornada pública en la peatonal de Vivencio Varela para conmemorar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos y para denunciar también a los desaparecedores. Sí, nosotros nos en el distrito hay muchas actividades de homenaje, pero de las personas responsables de esas desapariciones no se habla, así que esta jornada tiene esa característica de conmemoración y de denuncia a la vez. ¿Tenés el dato preciso de todos aquellos que están registrados? O sea, ¿cuánto es la cantidad de compañeros desaparecidos de la última dictadura? Y en Florencio Varela tenemos alrededor de 105 detenidos desaparecidos, contando las personas que eran vecinos nuestros, que vivían acá, las personas que tal vez trabajaban o militaban, o bien que fueron secuestradas en la zona. Los que vecinos que vivían en el distrito serán cerca de 70. Bien, y ustedes tienen registro, información sobre aquellos que participaron del terrorismo de Estado, o sea, que fueron cómplices de la dictadura. Sí, nosotros con la Comisión por la Memoria hace más de 10 años que venimos investigando los crímenes cometidos en Florencio Varela. Lo que nos llevó a esta investigación fue descubrir la importancia del rol civil. En los 70, acá en Varela había solamente una comisaría, habría 30 efectivos y desapareció casi el 10% de la población. Entonces esto nos llevó a este dato de, bueno, qué rol cumplieron los civiles como colaboradores, como delatores, como secuestradores. Y en este sentido tenemos personal del Batallón de Inteligencia, del Batallón 601, que eran vecinos nuestros y que su tarea era la de recabar información sobre los vecinos para que después los grupos de tarea pudieran operar, pudieran secuestrar. Tenemos vecinos civiles que también fueron secuestradores, que están denunciados en los juicios por la verdad, pero que lamentablemente todos estos personajes siguen viviendo acá, siguen viviendo como cualquiera de nosotros, y es más, muchos de ellos tienen cargos en la justicia o cargos políticos o tienen negocios con el Estado. Marcela, creemos urgente esta denuncia. ¿Puedes contarle a la audiencia en qué horario se va a realizar esta actividad? Sí, hoy arrancamos en la peatonal entre Mitre y Bocuzzi. A partir de las 15 horas va a estar funcionando la radio abierta, donde las organizaciones sociales van a estar tomando la palabra, contando también la situación actual de derechos humanos y las luchas actuales que se llevan adelante, tanto acá en Varela como en Brazategui y Quilmes. Va a haber una charla a cargo del MTR a las 16 horas, del Movimiento Teresa Rodríguez. Y alrededor de las 15 horas se va a realizar una movilización con intención justamente de hacer un escrache a uno de estos personajes civiles que actuaron durante la dictadura y que hoy tienen negociados con el Estado. Y finalmente alrededor de las 18 horas va a estar el cierre de la jornada con bandas, va a estar surcos, estracua, folk, dándole alegría, que nos parece que es parte de la lucha también. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo la información que nos estás suministrando y bueno, seguramente nos veremos de tarde en la peatonal de Varela. Bueno, muchas gracias y bueno, a partir de las 15 horas los esperamos a todos entonces. Macanudo. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, muy interesante poder hacer esto que hacemos en la escuela, abrirlo para toda la comunidad, para los papás, para los vecinos, para todos los que formamos parte de la comunidad, porque es parte de la historia de todos. Sí, está bueno esto de las actividades distritales porque, bueno, también digamos, la dictadura es algo que ocurrió, además de a nivel nacional, particularmente en cada distrito, hay como tiene su historia, sus, bueno, lamentablemente sus desaparecidos y también sus represores, que en muchos casos siguen siendo parte, en algunos casos, del Estado, o de estructuras sindicales, o de, bueno, o empresarios, y caminan por la calle cotidianamente, entonces está bueno también denunciar y que la gente sepa quiénes son. Así que, y está bueno porque las actividades distritales te permiten de forma mucho más cercana reconocer, ah, tal vecino fue represor y uno no lo sabía, o tal vecina tiene un hijo desaparecido, entonces está bueno también trabajarlo a ese nivel, ¿no? Así es. Me obligó el cuerpo a tierra en un campo minado, contó Pablo De Benedetti, ¿sí? Soldado, participó en la guerra de Malvinas, estuvo estaqueado varias horas y 6 días sin comer, recordó Pedro Benítez, también un excombatiente. Algunos de los que se fueron animando a denunciar las torturas y atrocidades que tuvieron que vivir durante la guerra de Malvinas, ¿sí? Uh-huh. Por ahí lo de la guerra de Malvinas se suele resumir en, bueno, son argentinas y vamos a hacer todo lo posible, bueno, ahora por la vía diplomática, en recuperarlas, y por lo general se suele como cubrir de un manto de patriotismo, sí, ¿no? Exaltar el espíritu patriótico. Exacto. Y nada más. Y nada más. Y nosotros por ahí somos los que de alguna forma tenemos que tratar de brindar información para que se vea por ahí más amplia la imagen de lo que sucedió, y eso pues nos ayudaría a tener una opinión más completa, ¿no? O más completa en el sentido de la información que podamos tener para realizar ese balance. Por lo general, a mí me tocó trabajar este tema cuando mis nenes iban al jardín, ya desde el jardín se trabaja, uh-huh. Y por supuesto, desde el jardín la información que les vas brindando a los nenes es una, en primaria la vas ampliando, en secundaria la amplías más, uh-huh. Pero nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de darles toda la información posible y que se entienda el tema con todas las aristas que tiene. Entendamos que la guerra de Malvinas comienza y termina con un gobierno militar dictada por el gobierno militar, un gobierno de facto, uh-huh. Justamente veníamos hablando de la dictadura que comienza el 24 de marzo del 76, dentro de este marco es que se realiza la guerra. Entonces también poder, cuando uno la trabaja en la escuela, trabajarla desde ahí, uh-huh. No desde este marco que decía, que a veces aparece de las islas son nuestras y nada más, como el cuentito tan, claro, tan infantil y tan inocente, uh-huh. y hay que recuperarlas y listo. Sino que, bueno, se da en un marco particular la guerra de Malvinas y por eso también se sufre de la manera que se sufre esta guerra. Cuando decís ese marco particular, algo que solemos recordar en las escuelas es que el 30 de marzo de 1982... la CGT convoca una huelga general por los problemas económicos que ya se veían muy fuertes, las consecuencias de la política económica de Martínez de Hoz y la dictadura. Y el cantito más escuchado, más pronunciado, fue: se va a acabar la dictadura militar. La Plaza de Mayo se llenó, pero se llenó alrededor, fueron miles y miles los trabajadores que participaron de esa convocatoria. Uh-huh. Obviamente hubo una represión y asesinaron a un obrero que estaba manifestándose. Digamos que ya para esa altura venía gozando de un serio desprestigio la dictadura. Estaba así, en un punto muy bajo de, podemos llamar, de popularidad. Uh-huh. 3 días después de esa manifestación, solo 3 días después, el 2 de abril del 82, nos despertamos con el anuncio de que se recuperaron las Malvinas. Esa jornada se volvió a llenar la Plaza de Mayo. Y eran todos, digamos, vivas voces felicitando a este gobierno dictatorial, ¿no? Uh-huh. O sea, era casi como que Galtieri y San Martín, un solo corazón, claro. Más o menos era lo que se podía apreciar, o podemos apreciar las imágenes, ¿no?, de la, uh-huh, época. ¿Qué nos pasa como pueblo que en 3 días los queremos sacar las patadas? Y a los 3 días ya cambió nuestro sentido, nuestro sentimiento, uh-huh, y ahora medio nos enamoramos de... Qué peso el de los medios masivos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Porque claramente no todos estaban enamorados de esta situación de, uy, recuperamos las islas, vamos todos, pero los medios juegan un papel importantísimo, uh-huh, para eso. Sí, también esto, ¿no? Cómo se... de alguna manera se manipulan ciertos sentimientos que uno puede entender que son... sensibles a la población, como es por ejemplo el espíritu patriótico, y entonces a partir de ahí forzar una situación de de aplauso hacia un gobierno que venía estando muy desprestigiado, ¿no? Eso me parece que hay que tratar de cuando decía Sabrina, de ver cómo trabajamos este tema y demás, me parece que siempre es importante estar alertas ante estas situaciones que incluso, con las diferencias pertinentes, ocurren hoy, que cada tanto, hace algunos años, por lo menos recuerdo, otra vez se hablaba, bueno, de Malvinas y el espíritu patriótico y cómo estas situaciones, en general, vienen a tratar de tapar problemas sociales más serios, se corre el eje y, bueno, se apunta a revivir un espíritu patriótico que después, cuando uno escarba un poco, ve que simplemente son, o se utiliza muchas veces como pantallas para tapar otras cosas, ¿no? Nos cuenta en otro testimonio Jorge Andreeta, ¿sí? En 1981, este quilmeño hizo la colimba en la compañía 3 del Regimiento 7 de La Plata. Los instructores, un grupo de suboficiales que venían de hacer la campaña antiguerrillera en Tucumán. Sus técnicas, baile y baile, manija y manija, maltrato permanente. Nos ponían el fusil en la mandíbula y nos hacían gritar: soy un subversivo. Aquellos castigos funcionarían como un presagio. Llegaron a Malvinas el 12 de abril, caminaron hasta Monte London y a los pocos días iniciaron el combate contra el peor enemigo, el hambre. Íbamos a Puerto Argentino a buscar comida, entre ida y vuelta 30 kilómetros, a pie, y nos daban un caldo cada 2 días. Eso al principio. Después, nada. Salían a buscar lo que pudieran, raciones sueltas, algún animal. Si te veían, te estaqueaban, recuerda Jorge en uno de los testimonios. Esto, bueno, por ahí muchos lo pudieron visualizar en la película Iluminados por el Fuego, ¿no? Los castigos que se perpetuaban sobre estos excombatientes. Recordemos, chicos, la mayoría, 18, 19, 20 años, conscriptos que habían recién hecho el servicio militar o que estaban siendo parte, o sea que sí, algunos ni siquiera habían disparado un tiro. Los militares que nosotros, digamos, como sociedad costeamos para que se preparen, se formen en lo que sería el arte militar, que sería básicamente prepararse para una guerra, no fueron al frente, mandaron a los pibes. O sea que ellos decidieron, primero decidieron gobernarnos, golpe de estado, y después decidieron una guerra en la cual ellos no dieron, no pusieron el pecho, en su gran mayoría, habrá habido excepciones, su gran mayoría no puso el pecho y mandaban a los pibes, ¿sí? Nos contaba el portero de la media 6 de Loma Verde que se discutió muy fuerte y casi se agarra las piñas con el subteniente que estaba en ese batallón, que estaba él, porque cada vez que pasaba un avión inglés o se escuchaba a un bombazo, iba corriendo y se tiraba a un pozo. ¿Sí? Ya para la mayoría de soldados era normal escuchar bombas, detonaciones, y él cada vez que pasaba eso se tiraba, y entonces él le decía: bueno, no haga más eso porque atemoriza a la tropa. Claro. El subteniente ni bien escuchaba algo, veía un avión, se iba, se tiraba a un pozo, así, no, sin avisar. Se ve de qué calidad era el coraje de los referentes militares de aquella época, ¿no? Yo, cuando estabas leyendo la nota, me acordaba, lo que comentaba esta persona, me acordaba que mi mamá me contaba de las campañas en las que la población donaba sus pequeñas joyas, se mandaba chocolates, calzados y demás para los pibes de Malvinas, que los pibes de Malvinas nunca les llegaba nada. Claro. Me acordaba cuando hablabas esto del hambre, y también comentaste el tema de las películas. Hay algunas películas interesantes que se hicieron al respecto. Los Chicos de la Guerra, que es del 84, Iluminados por el Fuego, yo la vi con alumnos y es muy buena para trabajar en clase, es del 2005. Y después hay una cantidad de documentales. Yo me había notado Locos de la Bandera, Malvinas, 25 años de silencio, Huellas en el Viento, No tan nuestra. Seguramente un montón más, sobre todo de documentales. Pero Iluminados por el Fuego es muy buena para trabajar en la escuela. Parte de lo que fue esta guerra fue el trágico hecho del hundimiento del buque General Belgrano, que se suelen escudar con que, bueno, estaba fuera del ámbito de guerra, porque siempre como que hay una guerra y, bueno, es como que hay especie de códigos. Se determina un ámbito, ¿sí? Claro. De dónde se puede tirar tiros, dónde no. Y el gobierno, me acuerdo que se escudaba diciendo que, bueno, no estaba dentro del de la superficie donde estaba la guerra, que bueno, que fue como algo medio de mala leche, ¿no? Uh-huh. Como que salieron de los códigos los ingleses al hundir el General Belgrano. Ahora es como, yo me pregunto, es como que si uno se están tiroteando, ¿no? La banda del Gordo Valor con la policía en tal esquina, y yo paso con mi pibe. Medio por. No, pero yo no tengo nada que ver ni con la policía ni con el gobernador, y me mata a mi pibe. Y yo le eche la culpa al Gordo Valor o a la policía de que mataron a mi pibe y no hacerme cargo de que qué hacía yo paseando por esa zona. Uh-huh, claro. ¿No? Sabiendo de que estaban tirando tiros, ¿no? De que había un tiroteo. Bueno, esto siempre me llevó a esa reflexión, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos el caso de una familia de Salta, de Membrada. Eran tres hermanos, ¿sí? Juan, Anastasio y Mario Vilca Condori. Dos de ellos viajaban en el crucero General Belgrano, hundido por los ingleses. El otro era enfermero del buque que fue a socorrerlos. Mario murió en el mar, luego por el dolor también su madre. La cantidad de historias que generó el hundimiento del General Belgrano, chicos que estaban, se supone que estaban haciendo estaban estudiando, ¿no? Eran dentro de la conscripción, pero estaban estudiando, eran estudiantes ahí en la. Y bueno, y fueron, de repente les llovió este misil que les cagó la vida. Y las cantidades. Hay una historia, hay una película, hablando de película, recién Sabrina. La deuda interna, si mal no recuerdo, que justamente cuenta la historia de un chiquito, ¿no? Creo que de Jujuy, en el cual, bueno, termina siendo parte del Belgrano, muere en el Belgrano, y la cantidad de historias de chicos, sea del Belgrano o no del Belgrano, de que se les ha truncado. Nos contaba el portero de la media 6 que un chico que participó de la guerra llama a su casa antes, cuando están de vuelta, llama a su casa y le pregunta a su madre si podía llevar un compañero que había perdido sus dos piernas, pero que si lo podíamos tener un tiempo, hacer la gauchada, porque la familia, o sea, como que le planteaba que la familia no podía, que vivía lejos, si ellos se podían hacer cargo de este muchacho que había perdido las dos piernas. Y la madre dio vueltas, que no, que imaginate, que esto, que el otro, los problemas, bla, bla, bla. Ese muchacho era él, que no le quería decir, a ver cómo lo tomaba la madre. Terminó la conversación telefónica y se pegó un tiro, ¿no? Este es uno de los tantos casos que ustedes, creo que muchos ya sabemos, que hay más muertos por suicidios que claro. En la guerra. Y dentro de la guerra, la gran mayoría, o sea, casi la mitad son del Belgrano, ¿no? Uh-huh. Pero después creo que ya ha superado o anda alrededor de los 1000 casos de suicidios de excombatientes cuando vuelven, sí, ¿no? Sí. O sea, después la vuelta, la sociedad, como sociedad le damos la espalda, mucho tuvo que ver también esta dictadura que los esconde, primero como que son héroes y después los esconde, claro. Les obligan a no contar nada, no hay muchos testimonios que les obligan a no contar nada sobre lo que vivieron en la guerra. Sí, y una cantidad de mecanismos como para tapar, yo recuerdo también haber leído en algún momento, escuchado que cuando vuelven de la guerra, cuando empiezan a volver los sobrevivientes, el ejército los tiene un tiempo en los cuarteles. Vos fijate qué figura tan patética, ¿no? Para engordarlos. Como que, bueno, les daban de comer y qué sé yo. Como para que cuando vuelvan a la casa no vuelvan tan demacrados como habían quedado después de la guerra, digamos, ¿no? Y podemos sumar también una situación más de las dolorosas que nos dejó esta guerra y la dictadura en general. Siempre se tomó como el que el primer caído en combate fue el capitán Pedro Giachino, se llama, ¿no? Fue muy difundido, muchas escuelas tomaron su nombre. Sí. Pedro Giachino, ¿sí? Hay una escuela en el barrio San José de Almirante Brown que tiene su nombre, condecorado, la familia, muchas veces homenajeada. Fue reconocido porque su imagen fue, bueno, recorrió todo el país en su momento. Fue reconocido como uno de los integrantes de uno de los grupos de tareas que secuestraban y torturaban personas. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, y es un héroe que también que formó, que lo construyó esta dictadura, ¿no? Claro. Y por ahí por esa información al principio, pero después de alguna forma también continuó, o sea, siendo como un héroe. Ya hoy hay sobrados pruebas de que fue parte integrante del terrorismo de Estado, Pedro Giachino, Y hay escuelas, como por ejemplo esta de San José, que todavía no se animan, no quieren modificar el nombre de esa escuela, o por lo menos problematizarlo a la comunidad y que la comunidad lo decida, ¿no? Resuelva si continúan con ese nombre o no. ¿No? Estos héroes que se van inventando, como tantos héroes que tenemos en nuestra historia, ¿no? Sí. Que también es parte, o es, sí, es una forma de ocultar lo que no se cuenta con esta guerra de Malvinas. Sí. En Varela, por ejemplo, tenemos un caso de Pedro Eugenio Aramburo, era el nombre de la Escuela Técnica 2 de Varela. Se ha hecho una movida, tuvo mucho que ver la compañera Cristina Buena, una docente que ya está jubilada. En el cual se modificó, recordemos que Pedro Eugenio Aramburo fue uno de los que dirigió el golpe de estado del 55, feroz, ¿no? Que dio inicio a una dictadura, y bueno, se ha hecho una movida que no fue fácil, pero que al final se terminó ganando y se ha modificado ese nombre por el de Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. Un verdadero héroe popular que batalló contra la injusticia y fue desaparecido durante la última dictadura. Bueno, nos tenemos ya, creo que, ir yendo. A mí me parece que, como reflexión, digamos, tanto en este acontecimiento histórico como en otros, primero recordar que, bueno, cuando estemos en el feriado de fin de semana largo, recordar por qué es, y también nosotros como educadores, sea de primaria, de secundaria, del área que demos, que tenemos un poco la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, cada acontecimiento histórico que tenemos que abordar, lo abordemos con responsabilidad y con la profundidad que se merece, ¿no? No por ahí repitiendo o reproduciendo discursos, sino nada, tratando de problematizar en profundidad cada acontecimiento histórico, porque así me parece que vamos a poder lograr construir una sociedad más crítica y mejor, ¿no? Chicos, se nos está yendo el programa. Sí. Le quiero mandar un saludito a Ana Beate, a su hija María Amelia, y